Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano. Y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora a continuación, para comienzo el cierre del mundo, la clausura casi total de la realidad. Solo quedará una rendija mínima por la cual el mundo de las ideas permeará en los seres que este espacio ocupan. A continuación, la continuidad del mundo se verá sucedida por la continuidad de otro mundo, un no mundo habitado por no seres que, aunque no lo sean, parecen serlo. A continuación, se abrirán paso a estos inmóviles entes que, sin ánimos de avanzar, tampoco querrán retroceder en sus sentires, en sus pensares y por sobre todo en sus convicciones, si es que alguna le queda. A continuación, la continuación. Una extensión mineral, un plano suspendido, piedra fundacional del mundo, voces y sonidos. A continuación, ellos vertebrando sus saberes, copa de cristal y pie de árbol. A continuación, la barra de mármol. Muchas gracias. En este espacio que se digna de decir buenos días, buenas noches, buenas tardes y buenas madrugadas al público presente, al público audiente y, por qué no decirlo también, al no audiente. Y al sufriente. Al sufriente también, porque este es un programa inclusivo. Ah, sí, sí. Este es un programa inclusivo, por eso lo incluimos a él, lo incluimos a este otro él también, y lo incluimos a todos, y incluimos a usted, que está en sus hogares, o en su auto, o tal vez caminando por la calle, escuchando nuestro programa. Está usted, a partir de este momento, incluido en esta barra. A ver, estaba esperando el aplauso. Ah, yo pensé que ya me iba a presentar, pero que... No, todavía no, espere, no desespere, no sé, porque primero vamos... Hagamos de cuenta que ni hablé. Hoy vine con ganas de hacer una imitación y al final no me animé a hacerla. Iba a hacer una... Para arrancar el programa una imitación. De... No le voy a decir de quién, después capaz que la hago. Espere que entremos en la barra un poquito más, entremos en calor en la barra y capaz que se la haga. ¡Sirva acá! Pero no, espere, no hable, que no espere. Que esto es así, esto es un orden. Esto tiene un orden dado y, como está dado un orden, vamos a seguir el orden dado. Y entonces vamos a comenzar diciendo al querido, al queridísimo Ampo, ya buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada. Ah, muchas gracias al público presente también. Acá, recién acabo de entrar. Usted acaba de llegar. Acabo de llegar. No sé de dónde venía. ¡Qué frío hace! ¡Oh! ¡Ay, mamita querida! Se mide en grado bajo cero. Sí, sí, tengo las patas. No las siento. No sé si las tengo. Es que usted... Siento como que me desplazo flotando. Es que vino caminando raro. Sí, vino caminando raro. Es como cuando usted le pone media a los gatos, ¿vio? Cuando le pone que sale. Bueno. Cosa divertida es ponerle media a los gatos. Bueno, yo venía así, venía como que no sabía si estaba pisando o no. Y y es como la sensación de volar casi. Es la pérdida de la sensibilidad. Exactamente. Táctil. En sus extremidades inferiores. En varias de ellas. Claro, en los 10 dedos, en la planta del pie, en todas las extremidades. Y es una parte difícil de calentar. Sí. Es muy difícil. Yo le diría que de las más difíciles del cuerpo. Incluso si usted la frota con mucha gana, le cuesta. Incluso sí, porque la circulación sanguínea. Claro. Usted ubique el corazón. ¿Ubica el corazón? Lo ubico, sí. Pero sí, como órgano. Sí, sí, como órgano vital y no como metáfora del amor. Como metáfora amorosa, sí. Sino como órgano vital de bombeo de la sangre. Sí, sí. La sangre es como distribuidora y redistribuidora de la temperatura a nivel corporal. Redistribuidora de la temperatura corporal. El corazón, ella se encarga de llevar la sangre cálida, caliente, fogosa a todas las partes de nuestro cuerpo, pero en la parte más distante del motor. Es más burocrático el asunto. Y le cuesta más. Entonces llega fría a veces. Sí, llega fría la puntita del dedo gordo del pie. Ah, sí. ¿Eh? Qué feo cuando se le enfría la puntita ahí. No sabe bien dónde está parado. Y que le hormiguea. Le hormiguea. Oh. Es como la punta arena del cuerpo. Me gusta. No, claro, preséntelo. Vamos a presentar, si le damos la palabra, le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada, querido Roquecito. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va, amigo, amiga? Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, buenos días, buenas lo que sea. Bueno, buenos fríos. Sí, no. Sí, bueno, sí, estaban hablando bueno de eso. Sí. Pero sí. Son buenos. Sí. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo se siente? También. Estoy un poco gélido. Ah, está, sí, sí. Sí. Pero con el alma y el corazón caliente. ¿Usted es team invierno? Mire, no, para nada. ¿Team verano, team primavera, team otoño? Lo único lindo del invierno, una de las cosas lindas del invierno es comer maní caliente sentado mirando fútbol. Pero maní con cáscara. Está claro. Claro, cono de papel de diario. Claro, sí. Ir rompiendo porque está toda la gestualidad, ¿no? Porque claro. Esto de comer maní pelado. No. Y uno se termina embuchando. Claro. Pero romper el maní, ¿no? Claro, calentito. Tiene toda esa. Es una invención de la posmodernidad. Sí. Maní pelado. Claro. Mandarina pelada, la venden. Como la aceituna sin carozo. Como aceituna sin carozo. Déjenme hacer el trabajo. Se ha perdido. El folclore de la alimentación. Pero se ha perdido una habilidad. Una habilidad. No saben ahora, capaz que hay algunos guriches que no saben ni que el maní tiene cáscara, ¿me entiendes? No se deja la uña larga. Mire que no estoy exagerando. Ni un ápice. Y con las nalgas frías pensaba, porque uno cuando come maní en la tribuna, porque... La tribuna uruguaya que se presta con suerte esa de Portland, ¿vio? Sí, sí. ¿Qué le deja a nadie? ¿Y si hay humedad? Y hay que llevarse un nylon. No, claro, no, un diario. Un nylon, si está mojado, nylon también. Sí, el diario se queda pegado. ¿Cuándo con las noticias? Se va con las noticias los cachetes. El tintado. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? El grito como el grito del Carilla. Y ahí, claro... Ahí donde usted ya vio si le... Mira, lo ve pasar y le dice... Lava la ropa. No te puedo creer, mirá. No te puedo creer, murió John Lennon. Lo tenía pegado en el pantalón, en los bolsillos. Mirá lo que dijo la Bianchi. Sí. Lo tiene ahí. Increíble. Que lo parió lo que dijo Valle. Son ladrones, primero hasta el último. Es como una declaración, porque ya lo lleva ahí, ya va declarando. Que está, el mundo está hecho un culo. Exacto. Y va. Es una prensa escrita que va usted. Es una performance. Divulgando. Claro, divulgando usted lo va divulgando, pero tiene como una posición al respecto. Bueno, en el lugar en el que se encuentra. Está sentada sobre esas palabras. Se sentó en esas palabras. Sí. Pero para terminar la pregunta, yo soy del team verano, digamos. El team verano que le gusta también. Más pero... templado. Yo no tengo team. Bueno. Yo trato de Iba a hacer un chiste con una marca, pero bueno, me pareció necesario. Pero... No, me pareció necesario. Pero no tengo team. Yo, a mí la verdad me gusta disfrutar de cada época como se lo merece. Medio veleta. Bueno, sí, medio veleta, como en todo. Como en todo lo demás. No, yo no me comprometo con absolutamente nada, ya lo sabemos. Ni siquiera con las estaciones. No, no, en definitiva, menos con las estaciones, que no las puedo ni evitar. Claro. No tengo plata para irme de viaje. Por exacto, está quién... La culpa es del tiempo, ya está. La culpa del tiempo de la economía personal. Claro. Porque si yo ahora me pudiera arrancar para Brasil, por ejemplo. Y culpa también de los ciclos estacionales. Que sabe que yo arranqué para Brasil. Arranco para Brasil. Y hace un frío. ¡Ay, no le puedo creer! Sí, sí, en el Chuy. Ah, bueno, está, pero muy lejos no se fue. Bueno, estaba en Brasil. Está. ¿Y usted qué pensaba? Cuando cruzaba la calle ya cambiaba todo el calor. Por supuesto, a mí me engañaron. ¿Qué pasó acá? Yo pensaba que había 28, 29 grados. El zunga se fue, me imagino. Sí, ya cuando crucé ya me automáticamente... ¡Ya empezó a pelar! Claro, me saqué, me puse la bermuda, las ojotas, todo. Caminé dos cuadras, estaba casi en hipotermia. ¡Una cosa! ¡Violetita! ¡Qué lindo color! Temblaba, me temblaba la mano con la latita de cerveza fría. ¡Ay! ¡Bien helada, además helada en allá! ¡Qué necesidad! Entonces no sabía si cruzar, porque los ticholos estaban baratos y me tiraba para el otro lado y yo todo eso. El ticholo igual le da calor, calórico el ticholo. Era muy calórico. Y 6 kilos me traje. Bueno, pero le gusta. Eso es contrabando, igual. A no ser que vaya a poner. Es todo consumo personal. Yo me como medio kilo por día. Ah, sí, medio kilo por día. Y más con esto frío. Tenga cuidado, mire que hay mucho azúcar. Bueno, pero para esto frío. Ni se sabe. Mucho azúcar y mucho banana junto. Sí. Está lleno de banana. Parece campaña electoral. Hay mucho banana junto, bueno, literalmente. Ya eso no se mide ni por kilo. No, eso. Toneladas. No hay encuestadora que lo mida. No, nos vayamos a meter en estos temas ahora. No, qué necesidad, si ya está lleno de banana que hablan de esto. Mejor vamos a ir por otros rumbos. Bananiemos por otros rumbos. Por otros rumbos como nosotros nos gusta hacer. Marcar la diferencia. Porque, sí, siempre. Porque me parece que hoy sería bueno hablar, ya que nos vamos por otros rumbos, ¿verdad? Sí. Porque preferimos otros rumbos. Hablar del errar, del callejear, del circular, del caminar, del andar, del ambular, del vagar, del deambular, del gandulear. Gandulear, mire gandulia. Podemos hablar del errambudeo. Rambundeo. ¿Qué? ¿Sabe qué me hace acordar a quema de Rambouillet? Sí, tiene algo. El rambudeo tiene como errambudeo. ¿Y qué es un errambudeo? Es como errar. Viene de rambundo. Enrambudear. Es como deambular por ahí, pero errantemente. Sin un objetivo. Tal vez sí con un objetivo. Ah, mire. Con un objetivo perdido. Por ejemplo, aquí. Estamos en campaña política, me trajo está todo el mundo rambudeando. Está todo ideológicamente. Sí, claro. La ideología ya no hay. No, ya la vimos. Se rambudeó la ideología, se rambudeó. Está rambudeada. Viste, vio que lo castigan la ideología. Dice, eso está cargado de ideología. No, mirá si te agarran siendo de izquierda o de derecha. Yo qué sé. Porque ahora manda el centro. Manda la tibieza, ya hemos hablado. Ojalá mandar la tibieza, porque ya todos uno muerto de frío. Sí. Todos se quieren poner agrupación 18 de julio, porque manda el centro. Mire, qué bien. 18 de julio, qué bien. Con triple sentido le metió. Sí, bueno. Está afiladito. Muy bien, Pero vamos a alejarnos de la campana. No, sí, por favor. Por favor. Yo después, hoy no traje. Tengo sorpresas para la que viene. Estoy produciendo una serie de jingles. Pero la que viene hablamos. Sí, me hizo acordar ahora. Y el suyo, que no me lo ha mandado. El mío, que yo tengo la asociación, ya les voy adelantando. El candidato del amor, soy yo. Amor, que es una sigla que después le pasaré, porque esto es. Soy el candidato. Bien. Usted pásemelo, que yo tengo una idea para usted ya conformada. Su candidato. Pero vamos a alejarnos de la campaña, que justamente sí. Lo que no hacen los que están en campaña, porque vio que en cosa de loco cada vez son más canarios los candidatos. Ah, ¿vio? Los candidatos son cada vez hablan más atrás. Hablan todo más chivo. Corriendo por los campos. Oh, muchachos, y se comen todas las heces y todo. Una cosa de loco. ¿Cómo ha cambiado? Antes era gente de corbata y todo. Y ahora. Ah, no, ahora. Ahora se remangan. Todo remangado, chaleco. Son campechanos. Y campechanas también. Campechanas también, que andan corriendo por los campos. Y andan mirando para los costados a ver a quién pueden abrazar. Todo, una, hay un cariño. O sacándose fotos, selfie. La otra vez veía una candidata que le faltó a casotear de cogote a una señora nomás. Para pa abrazarla. Sí, la señora no quería mucho. La falta de cariño. Eso pasa en la feria, me parece. También. Debe ser tan lindo. La señora miraba como diciendo, yo no tengo nada que ver. A mí que me agarró. Claro, ¿qué te pasa? Es que hay que andar con cuidado por la feria porque no hay... Lo que lo agarra un candidato, una candidata. Lo agarra donde lo agarra desprevenido. Y lo aprieta ahí, ¿no? Pero... Y le encaja la selfie. A los chupones. Usted sabe que yo agarro todas las listas, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y hace libretita? No, prendo la estufa. Muy bien. Invierno muy importante agarrar todas las listas. ¿Ya están con las listas? ¿Ya están repartiendo? Yo sé que estoy por tuito lado. Sí. Estamos violando todo. Vamos a rambudear por otro. ¡Rambudeamos! Vamos a deambular por otras cuestiones. Y en esto, en fragmentos del discurso amoroso que ha sido, van a ser la base, querido Barté, de esta serie de programas, iba a decir. Lo trajo de sesiones Barté. De la Barra de Mármol. Hoy vamos a hablar. Del Roland. Del rambundeo. No voy a decir que tenía una fábrica de órganos porque ya lo dije. Disculpe la audiencia. El público se renueva. Aunque todo amor sea vivido como único y aunque el sujeto rechace la idea de repetirlo más tarde en otra parte, sorprende a veces que en él, una suerte de difusión del deseo amoroso. Comprende entonces que está condenado a errar hasta la muerte de amor en amor. Ese caminar errante que tiene el enamorado, que ha perdido a su ser amado. Todo se puede hacer, Jonathan. Está levantado el operador. Eso la gente no lo ve. Ah, disculpe, yo pensé que se estaba aguantando ahí, discúlpeme. Me preocupé. Yo cuando lo vi ponerse azul. Sí, por eso me entró a preocupar. Está bien, ya. Termine la idea, disculpe. No, que yo no había terminado. Es lo que me pasa a mí. Sí. El enrambudeo. Amoroso. El caminar insoslayablemente, si se me permite el término. Sí, por supuesto. Entre un amor y otro. Cuando uno termina y uno vaga hacia otro amor, a veces sin solución de continuidad. A veces con la solución de continuidad. Y a veces la solución de continuidad encontrará otro amor. Otro objeto amoroso. ¿Sí? Y la continuidad suya es esa. Y la mía sí. Lo de objeto amoroso quedó un poquito. Sí. Sujeto. Porque quedó complicado. No. Objeto. No, bueno, sí. Está objetualizando. Objeto subjetivizado. Ahí está. El individuo al individuo. Ahí está. Como Tarzán de liana a liana. ¡Ah! ¡Qué linda imagen! Me gustó. Yo lo miraba a este que era campeón de. Sí, ¿cómo pasaba de liana a liana? Decía, ¡qué envidia me daba! ¿Cómo rambudeaba? Rambudeaba por la selva. Y a mí me da una envidia. Y entonces colgaba piolas en mi casa yo. Sí, colgaba piolas, las colgaba en el tendedero de ropa. Claro, y me tiraba y no pasaba de la primera nunca. Que estaban. Claro, yo iba agarrando y me trataba de agarrar una camiseta, un calzón, una media, algo. Y no me soportaba. ¿Sabes qué? Me hago la idea, la imagen. Usted es de puber, me imagino. Sí, de puber. Sí. Tendría 25 años. Ah, bueno. Y bueno, ¿cómo te duró la pubertad? Sí. Sí, ahora estoy en mi segunda adolescencia. Ah, caramba. Sí. Y sigue rambudeando por las cuerdas. Voy a empezar a colgar liana de nuevo. Lo que dice un adolescente tardío usted. Sí. Soy un adolescente. Estoy disfrutando de mi adolescencia ahora. Está perfecto, porque ¿quién es? ¿Quién es uno para andar a todos? Arrapudeando la adolescencia de los demás. Vio que ahora dicen que los 30 son los nuevos 20. Y los 50 son los nuevos 30. Todo se dilata. Hay que avisarle al cuerpo nomás. Hay que avisarle al cuerpo para que sepa, que se vaya preparando, ¿no? Sí, y el cuerpo avisa, ¿eh? Porque sí, el cuerpo avisa también. A mí el mío me dijo, no, ni te prendas a esta onda porque no te acompaño. La botija de 10 años no ha nacido todavía. Lo dejan. Está en gestación. Sí, no, que nacen antes ahora, una cosa de loco. Sí, ya. Hay un el otro día estudié leí un estudio que ahora están naciendo la ansiedad, debe ser a los 8 meses. ¡Oh! Nace medio crudo. A medio hacer. ¡Ah! ¡Qué disparate! ¿Y qué? ¿Se terminan de cocinar afuera? Y vio cómo es ahora, con la tecnología, esto de que están las cubetas estas. La incubadora. La incubadora es. Ah, lo meten para allá adentro. Lo meten para allá adentro y ya está. Cumplen el año a los 9 meses. Ya de nacido. Una cosa adelantada, pero adelantada. El niño viene más adelantado. Y sabe que adentro de la incubadora tienen un celular así porque ya empiezan a hacerse las redes sociales y todas las cosas. Y eso es lo que se dice, un verdadero nativo digital. Claro, claro. Pero vamos a volver a Roland. Sí, vamos a lo siguiente. Ah, sí, Roland. ¿Cómo terminar un amor? ¿Cómo entonces termina un amor? En suma, nadie, salve los otros, sabe nunca nada de eso. Una especie de inocencia oculta el fin de esa cosa concebida y afirma vivida según la eternidad. Porque uno siente que cuando está amando, vive en una eternidad amorosa. Uno siente que va a amar así para toda la vida, pero un día se levanta. Mira para el costado y se da cuenta que la cama ¿Y vos quién sos? Ah, no, pensé que... pensé que era otra. Esa es la que te piensa. ¿Y vos quién sos? ¿Qué pasó anoche? Claro, que no me enteré. Ahí está. Pero cuando lo conjuga en plural, mire que me ha pagado. Pero, ¿y ustedes? Pero una vez un día uno se despierta y el ser amado no ocupa el lugar amado. El lugar de la cama. Sus ropajes no ocupan tampoco su lugar en el placar. Está como perdido, así. No, más que perdido es que se fue. Es que lo ha abandonado. Abandonado. Y entonces, no, usted queda como perdido, digo. Ah, yo quedo como perdido. Sí, depende de la situación también. Exacto, pero uno queda amando una idea. Una ilusión que no cuajó hasta que cuaja. Eso se diluye y cuaja, por supuesto, en otro amor, en otro ser amado. El tema es en la anterioridad. La anterioridad. Lo errático. Hablando de la anterioridad, estamos grabando. Oh, ¿se acuerda de grabar? Ah, sí, sí, estamos grabando por las dudas. Es perfecto. Registro. Entonces, mire usted, querido Roland Barthes. Sí, qué lindo que lo haya traído el Roland hoy, porque... Siempre lo estoy trayendo porque es la base, es el sustento teórico, el marco teórico. Para la práctica, los fragmentos para su tesis acerca del amor. Que yo ahora le estoy agregando un párrafo, porque son varios párrafos de distintos autores que él cita. Ajá. Y me estoy autocitando. Ah, me parece muy bien. Autocitarse está muy bien. Ojo con el autoplagio, Bueno, yo soy un autoplagio constante porque realmente no me acuerdo si lo que digo. Lo digo por primera vez o es algo que me copio de mí mismo. Pero sí le puedo decir que escribí un libro acerca de estas cuestiones. ¿Ah, sí? Sí, acerca del errar, del amar. Y hizo una novela que se llama Un amor en cada puerta. ¿Vio que esto de un amor en cada puerta? Que tenía Y usted le pone un amor en cada puerta. Un amor en cada puerta, sentires y amores vagamundos. Y es una novela sobre un cartero enamorado que envía cartas de amor de las cuales es el único remitente. ¡Ah, qué lindo! ¿Le gusta? Me gusta. Idea, Es linda la idea, No es una idea, ya es un libro, cuajado, que pronto va a estar... En las mejores librerías. Y en las peores también, porque... También. ¿Quién es uno para...? Va a estar ahí en La Madriguera, por ejemplo, ya le hacemos propaganda. Sí, es una de las mejores. De las mejores. No sé si publicita aquí, pero más le vale. El amigo Pepe seguro la va a tener. Sí. Seguro que la va a tener, es más, me está guardando... Pepe está debiendo por lo menos 1.500 pesos por esta pensión, ¿eh? Mínimamente. Pero vamos a llegar a los 2.000, qué grande. Del Pepe. Qué grande el Pepe, la librería La Madriguera. Ay, me pasé 2.500. Pues llegamos a 3.000. La Madriguera. Cuantas más menciones más acciones. Bueno. Y bueno, y entonces pronto estará en la librería del querido Pepe este libro que se llama Un amor en cada puerta. Porque es mejor que en cada puerta, porque se da cuenta que para un puerto uno necesita una vía pluvial. Es cierto. Un traslado. Una masa de agua, por lo menos que sustente a flote una embarcación. Ajá. Y un lugar donde amarrarse. Entonces, un amor en cada puerto, si usted se pone a pensar, es mucho... Bueno, pero mire que con lo que está lloviendo últimamente... Bueno, sí. ¿Qué quiere que le diga? Acá... Cada puerta es un puerto. Sí, exacto. Muy bien, qué lindo, ¿eh? Sí. Lamentablemente nos estamos transformando en la Venecia de Canarias. Exactamente. Venecia Canaria. El otro día estaba escuchando en Santa Lucía... de acá de la vuelta, el primer de la cueca, el primer pueblo que se inunda más. Y el séptimo del país. ¿Qué momento? Sí. Es un dato interesante. Un dato a tener en cuenta. Señora y señora autoridad. Poco autoridad. Alentador. Pero bueno, que ahora y bastante el tema, calentador. Sí. El tema de la vagabundez. Sí, estábamos en eso. Y esto me hace acordar, por ejemplo. Un Rolling Stone. A un Rolling Stone o a un bohemio, a un bohemer, como que tenemos aquí al Wanderers. Ah, tenemos el guante. Que hace referencia al bohemio. Al vagabundo. Aquel que erraba por las canchas, supongo. Suponemos, de cancha en cancha. No conozco bien la historia de Wander. ¿Usted la conoce, de Roquecito? Pero aquí tenemos a un errante de cancha. ¿Por qué hay tantos Wander en Uruguay? No, pero el Wander es original. Como 15. Claro, ¿por qué el Wander es Wander? Pero no lo meten en un... Pero no, ahora no le estoy preguntando para ahora, se lo dejo de deberes. Se me lo deja de deberes. Se lo dejo de deberes. Por favor, tráigalo la próxima. Le vamos a dar un espacio aquí al espacio de Roquecito, a ver si tiene algo que decir respecto a esta temática. En esto que hemos llamado Roque y Goles Gol. Roque y Goles Gol. ¿Y qué me dice de esto de deambular en el fútbol? ¿Conoce alguna anécdota, alguna situación, alguna historia? Usted sabe que no. No sé, por... Me dejó como desorientado. Lo dejé desorientado. Bueno, lleven a la señora, por favor. Sí, está totalmente tentada. La claque es brava. Usted sabe la griega, no vino más aquella señora. No vino más. Había otra que el otro día me escribió que iba a estar viniendo. Ahora vamos a poder conversar con ella en un rato. Volvió. En un rato vamos a conversar con ella. Bueno, mi mamá. No sé si con la griega, pero ahora vamos a conversar. Porque justo me llamó una oyente. Me dice, yo quisiera participar en un diálogo. Acá le dije, bueno, ¿te animás a abrir el viernes que viene? ¿El jueves que viene? Este jueves. Y me dijo, sí. Y está. Así que va a venir. Va a venir. No sé qué va a pasar. Porque bueno, no la conozco realmente. Vamos a ver, esperemos que llegue. Sí. Ya va a volver la griega. Bueno, sí. Dígame, Roquecito, lo que quiera decirme. No, le estoy dando, mire, unos minutitos para que usted se exprese. Es como... le agradezco. Por favor. Quedé como un poco desorientado, en realidad, con esa idea tan vaga, tan errante. Exacto. Como dice el tango, estoy tan desorientado que no sé qué trole tengo que tomar para poder seguir. Mire usted... Pero en realidad eso me lleva a errar por las canchas, digamos, ¿no? Usted lo hace. Sí, yo lo hago. Vivo errando por las canchas. Y sobre todo le erra justo a los partidos. Sí, que tiene que ir, más que una cosa así, le erro a los partidos que tengo que ir. Pero bueno, eso es otro tema. Pero por algo estará usted ahí. Sí, por algo se dan las cosas. Escúcheme. Y no, pero me ahora estaba pensando en el tema que usted trajo. ¿Eh? Y en el ramudeo ese. Suena como algo que diría un youtuber. ¿Tienes un canal de YouTube? Ay, la pocha. ¿A mí? ¿Yo? ¿Pero tú tienes el canal de YouTube? No, yo no tengo. Me encantaría, pero no sé. No. Se quiso meter ahora. Espere un poquito, señorita. ¿Cómo se llama la señora? Espéreme un poquito que ahora la llamamos, ¿está? A ver qué dice, discúlpeme. No, se ve que... Está pensando. No. Casi. Es una frase muy común para animar a la gente a suscribirse. ¿De qué trata tu canal? Pero está un poco cegada. Me parece que ojalá quiere... Que le están vendiendo algo. Vamos a dejar algo. No, me llamó y sí, ya la paré. Pero que no paga. Y donde diga... Yo todavía no me pidió nada. Ah, bueno. Ahora después hablamos con ella. Siga, discúlpeme, Roquecito, porque se mete la gente. Ah, sí, Era para ver, la a ver dejamos, qué. La dejamos. No, le habilité para ver qué decía. Sí, porque sí, sí, sí. Pero vio que le me decía, justo me llamó por teléfono. No, a mí ahora me hizo reflexionar sobre eso de los seres errantes, digamos, ¿no? Y dentro de una cancha de fútbol, traigo al fútbol, pero puede ser otro deporte. Sí, pero en este caso me hizo pensar sobre algo, sobre los seres errantes. Los jugadores, cuando quedan como seres errantes, andan perdidos por la cancha. ¿No? Cuando no tiene un orden táctico. Fulano está perdido en la cancha. Cuando dicen, Mengano está perdido en la cancha. Es está como errante, digámoslo así. Claro. Son como los zombies de. Ahí está, por decirlo de alguna forma. Me sonó a eso. Y no hay regla más injusta. Por decir, hay cosas. Oh, qué mirada puso de sí, profundo. Sí, sí, porque a mí esa regla me dejó afuera de las canchas. Indignado, ¿qué regla? Sí. Cuando le vi la mirada de indignación. Sí, a mí me dejó afuera de las canchas una y exclusivamente una regla del fútbol, la regla número 11, que es la del offside. El offside, que en realidad, sabe que el otro día me enteré que es off. Side. Dios, qué increíble. Sí, para mí, off side. Fuera de sitio. Claro. Y yo, para mí era offside. Fuera de sitio, ahí lo tiene. Usted lo dijo. Es como errante. Es como estar en un lugar y no estar está en otro. Está como en nowhere. No, claro. En el lugar, en nunca, en la tierra de nunca jamás. Bueno, como Peter Pan. Muy errante también. Sí, por supuesto. Pero sí, lo que trata de hacer la ley de los hay es delimitar los espacios por los cuales el jugador de fútbol se puede explayar. Exactamente. Le saca como la fantasía al juego. Pero discúlpeme, lo que le sacó la fantasía al juego fue el VAR. Bueno, ¿y qué marca el VAR? Porque en el offside, ahora el offside es milimétrico. Antes el offside era de a metro. Sí, bueno, eso tiene razón. Pero usted sabe que cuando el fútbol fue creado, el offside no existía. ¿Qué iba a existir? ¿A quién se le ocurre el offside? Bueno, empezó a existir como 30, 40 años después. Creo que en los 60. ¿Eh? En los 60 aproximadamente. Creo que el Mundial de 1950 se jugó sin offside. Mira, una data que no está chequeado. No está chequeado. Le voy a preguntar a la señorita. Ninguna novedad, ninguna noticia, ninguna información. En realidad. A ver, espere. ¿Cuándo se crea el offside en el fútbol mundial? Mire cómo está digitalizado, lo perdimos. Se está digitalizando todo. Pero qué increíble. Esto en el boliche. A mí esa regla me sacó de. Esto en el boliche no lo puedo hacer. Mire que la gente en el boliche no va a escuchar. El offside delimita el marco de acción del jugador. Sí. ¿Para qué no le pusieran un pescador? Exactamente. ¿Cómo lo deja al hombre? Lo deja errante. Lo deja. Tienes razón. Fuera de sitio. Tienes está razón. Fuera de su lugar. Fuera de lugar. Lo acusa. Exactamente. Lo acusa. Porque usted no es consciente de esa. Porque si fuera consciente. ¿Y los demás sí son conscientes. Porque a veces se retiran a propósito para que usted quede. A eso voy. En eso estaba reflexionando. Mire usted. En eso estaba reflexionando. Usted lo deja fuera de lugar, pero sin ser consciente. O sea, usted, como jugador, ¿no? Pierde esa fantasía de tener un pique al vacío, buscando el juego, buscando la globa, la pelota, y ya hay dos tipos que de repente están adelantándose y lo dejan a usted fuera de lugar. Y usted no sabe. Y usted capaz que hasta tiene la suerte o el momento de meter la pelota. A eso iba también. No se ponga mal. ¿Cuántas veces vio a esos jugadores que, no, sin saber que están en offside, hacen el gol y salen festejan como locos, como niños? Tiene razón. O como niñas. Se le ve la ilusión en los ojos. Se le ve la ilusión, se levantan la camiseta, muestran la camiseta a la abuela abajo, feliz cumpleaños abuela. Hacen toda la parafernalia, ¿no? Se besan los dedos. Y cuando se dan vuelta, está la bandera levantada. El momento, gratis, y el juez diciéndole que no. El otro día, discúlpeme, un paréntesis, vi un partido y en línea. Dos veces marcó un offside o un offside que no era. No. Dos veces. Ahí lo tiene. En el mismo partido, con una diferencia de 20 minutos entre uno y otro. Entonces, me hace el favor, pensé yo. Retírese. Pero ahí está. ¿Pero cuál es la situación? ¿Cuál es? ese momento en que el jugador de fútbol o la jugadora se da vuelta después de festejar y que le dicen que el gol no vale. Ahí es donde queda errambundando, ¿cómo es que dijo usted? Errambundando. A mí me sale. Errambundando, se lo aseguro. Errambundear. Errambundea la ilusión. Exacto. Se la derrumbea. Exacto. No está ni en un lugar ni en otro. Pero no solo el jugador. Porque no está ni festejando ni. Por un minuto o por unos segundos. La tribuna también quiere festejar. Explotó en esta. Y sigue festejando mientras observa cómo el traidor de línea levanta la bandera en cámara lenta. Traidor, capaz que... Bueno, estoy en la tribuna esa, yo justo soy hincha de ese equipo, ¿no? Es lo que pienso, que el línea es un traidor, que lo está haciendo a propósito. Entonces levanta la bandera y la tribuna igual, y le empiezan a indicar que no es. Pero usted dijo, ¿cómo era que se llamaba el orsay en offside? Literalmente, ¿qué quiere decir? Fuera de lugar. Fuera de juego, fuera de lugar. Nunca tan bien de hecho. Cuando la Asociación de Fútbol Inglesa sistematizó las reglas del deporte por primera vez en 1883, ahí estaba el offside. Fue creado para evitar que los jugadores mordearan cerca de la portería contraria a esperar un pase que podía terminar. Bueno, o sea, lo que quería hacer es cortar la pesca. El pescado. ¿Y cuál es la felicidad del deporte del fútbol? El gol. Y bueno, ahí entiendo. Mira, lo que cortaron fue la felicidad. Le dosificaron la felicidad. Exactamente. Se da cuenta, los ingleses son todos iguales. Siempre tratando de limitar el bienestar del hombre. Exactamente. Eso es típico. Colonizándole la felicidad. Exacto. Ahí está. Esa regla maldita. Bueno, pero... Y ahí en esa época fue cuando se creó el rugby también. El rugby, que también tiene... Porque antes el fútbol se podía jugar con la mano, con los pies, con todo. Y en un momento se calentaron y dijeron, no, vamos a jugarlo solo con la mano, no, vamos a jugarlo solo con los pies. Entonces ahí se separaron. Y quedó... Por esa regla... Maldita. Ay, mire la cara que pone. No, me da un poco de miedo. Estaba ensañado en contra de la ley de offside. Sí, lo que pasa es que yo... Se le inyectaron los ojos. 43 veces quedé en offside en el partido. Bueno, 43. Sí. No serán muchas. Pero usted corría por la cancha o estaba siempre al lado del arco ahí. No, conversando, yo estaba hablando con el golero. Con el golero. Con el guardameta. Sí. Como no, dice, le iba a meter un gol porque era amigo mío. Entonces, claro, y usted se quedaba ahí. Claro, vamos a... No, yo quería patir. Ni una vez sola patir la pelota. Pero quedó 43 veces. Pero 43 veces no sabe, igual debe ser récord, ¿eh? Y bueno, por eso el técnico me dijo, no, mijo. No. No, Roquecito, no. No, es lo suyo, ¿eh? No, no. Y de ahí mira el fútbol del otro lado. Desde afuera. Tejido. Por esa regla. Maldita. Maldita. Mire cómo se pone. Hay con dos condiciones básicas para que el jugador esté en offside. Bueno, sí, no vamos a andar explicando. No me parece que le está revolviendo la herida con el dedo. No, quien más que menos, quien se digne de tener uso. Aparte, de razón, sabe, bien, lo está diciendo como si usted tuviese la sapiencia y lo está buscando el gol. Así que hágame favores. Todo el mundo se da cuenta, incluso la audiencia. Yo la tengo bien clara. Porque primero dijo que fue en 1960, lo cual fue un error de como unos 100 años más o menos. Pero bueno, que eso, 100 años más. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a ser? 100 más, 100 menos. Un siglo de equivocación, no pasa nada. No pasa nada. No hemos equivocado tantos siglos en la humanidad. Uno más, uno menos. Han tardado como 500 años más. Querido, seguimos ahí rabundeando. Sí. Rabundeando en esta temática, porque la verdad que me sorprende esa... Esa cizaña que tiene en contra de sí, el... cómo se ¿verdad? Pone. A mí me preocupa un poco este cómo se le frunce el ceño. Y cómo se pone rojo. Oh, mírelo. Y esa vena, hágasela ver, ¿eh? Sí. Hágase ver esa vena porque... Es un peligro. Para mí le puede explotar en cualquier momento. Todo en la cara. Va a venir con media cara paralizada la persona. No. Por favor. Por culpa del offside. Por culpa del offside. Offside, vamos a no decirle offside porque si no. Offside, si no la gente era. Pero vio cómo reanduve. Rabundeamos. Esa figura. Es que, mire usted. ¿Qué es lo que pasa en el amor? Mire qué paralelismo le voy a traer. Porque muchas veces el sujeto amado oficia de lineman. O de lineman, si se me permite el término. De lineman, de línea. Ah, de lineman. Ejerce una acción de levantar la bandera cuando nosotros cometemos un fuera de lugar amoroso. Cuando yo tengo a uno al lado mío siempre con la bandera levantada todo el tiempo. ¿Usted no la deja ni lo recibir? No, me sigue, ya no hicimos amigos. En esto de la estrategia del amor, usted está siempre colgado del pad, del travesaño. Impresionante. Impresionante, ahí siempre va a estar. Siempre, yo me parece que estoy siempre para. Es lo que yo siempre le digo, usted tiene que retroceder, llegar a la mitad de cancha por lo menos, que esa es un área segura. Ah, mire usted. Ahí no puede hacer orsay. Ahí no. Después de la línea central. O puede, central, pero más difícil. No. Ah, no puede. Si usted está por detrás de la línea central. Sí, no hay orsay. No hay orsay. Ah. O sea que usted tiene que primero bajar las expectativas. Sí. No querer. No, yo ni la tengo las expectativas. No, la tiene, sí, porque está colgado del travesaño del amor esperando así con un. En realidad es para garroñar, no por expectativa. Bueno, sí. Su expectativa es del menor esfuerzo. Sí, o para ver si sales, para claro, porque ya la corrí tanto que al final. Que bueno, voy a garronear a ver si sale por ahí. Perdiendo de vista la ley primera del amor. Que uno no puede estar fuera de lugar. Claro. Uno no puede estar fuera del lugar. Ahora tiene que estar en el lugar exacto, en el momento exacto, y esperar a la habilitación del amor. Es mucho. El amor. Sí, bueno, esto es un juego de hay que coordinar muchas cosas. Muchísimo. ¿Eso lo dice Roland también? No, esto lo digo yo. Justamente. Ah, no, es mucho pero más Roland que... Para mí es más importante que el Roland, por favor. El Roland seguramente es la palabra efectividad, porque en el amor hay que ser asertivo y efectivo. Y también hay que tener en cuenta que hay un par de reglas que hay que seguir y que hay que acatar. Por ejemplo, esta de esperar por detrás de la línea de campo, la línea media, en lo que es el amor, para poder después picar en profundidad e ir en busca de la concreción de ese amor, que a nivel de fútbol sería la concreción del gol, ¿no? La alegría máxima, el éxtasis. Cuando usted mete. Por fin mete la pelota. El balón. El balón, porque qué lindo, ¿no? El balón. La linda, la bocha. La linda, la globa. La globa. La esfera esa de cuero. Con sus cascos cosidos a mano. Y ella infla. La re. Infla en una. Qué lindo, en un acto. Uno vio que ahora, cómo es la tecnología, ¿no? Hablando de todo un poco. Porque uno ve esas imágenes ahora en cámara lenta, ¿no? En 4K. Ya no la. ¿Cómo se las imaginaba antes la gente esas cosas? Cuando decía, viste ese gol que entró la pelota. Y levantó la red y era todo así violento. Ahora usted ve que el golero se tira lentamente y la pelota. ¿Cómo influye la tecnología en nuestra imaginación ahora? Yo no puedo ver gol que no sea en cámara lenta. Es más, ahora y ahora yo voy a la cancha a veces. El replay. Y quiero el replay. Acomódense todo de nuevo y háganlo. Porque... Tírate lento, golero. Tírate repacito. Claro. Uno empieza a exigir como esa dinámica de la tecnología de hoy, ¿no? Y son opuestas a las del 50, porque usted más de una vez habrá visto el gol de Gilla. Sí. Es una velocidad. Pero van ahí que parece conejito de Barta. Eso estaba. De Duracell. ¿Cuántos fotogramas eran? 200 por minuto. No sé, iba rapidísimo, metía. Ahora, sin embargo, son medio fotograma por minuto. Te muestran, pero mire, hasta el gesto mínimo, mínima. Sí. Estamos en el fútbol de lo mínimo. La gota del sudor que va a caer. Que le cae mientras va pateando la pelota todo al mismo tiempo y de distintos ángulos. Y en ultra. Le muestran lo que pasó en un segundo, se lo muestran en media hora más o menos. Y cuatro de un lado, del otro, el pelito, la cosa, la gotita de sudor, la pelota que se desinfla cuando el pie entra, porque y pasan cosas rarísimas que usted no vio. Entre poco pasaron. Le van a dar la radiografía, ¿no? Sí. Yo creo que sí, una tomografía computarizada. No, y se escucha el tutú. Es lo único que le falta. Mire, no tiene una contusión del lóbulo parietal acá cuando cabeció al otro. Sí, cómo no sé. Médico, lo último que nos falta. Y se le deforma la cara, ¿vio? Que le hace la cara, le hace como unas olas. Y los jueces ejerciendo su función a través de la televisión. Es cierto. Y hace, vio que hace la, la tengo, ahora me siento tentado de hacer el cuadrado del bar. Sí, ahora, ya no pueden vivir sin el bar, ahí lo está haciendo y, Jonathan. Y usted que no puede vivir sin otro tipo de bar y que tiene otro tipo de gesto, el, la gestualidad del bar, sí. El boliche. Ahora me entiende por qué yo voy a ver los partidos amateur y que no hay ni siquiera. Ahora tiene ni razón. Siquiera línea, hay no hay un bar. Juez solo. Los partidos amateur no hay bar. No, apenas cantina. Ah, está bien, vende torta frita y vino. Empanada, y vino cortado. Empanada, huevo duro. Ah, qué rico. Ah, sí. Empanada, huevo duro. Empanada de huevo duro. Sí. Por lo menos dos huevos duros tiene dentro la empanada. Sí, sí, sí. A veces no tiene nada, como que se le mató mal y queda. Acá faltó. Dame un vino. Que y con el maní que había comido, ¿sabe cómo quedó? Ay, mamá. Pidiendo un trago agua de algo. Agua porcelia. Y peor. Me le tomo el agua al aguatero. Y los jugadores no tienen agua. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lindo, linda experiencia. Sí, linda experiencia, la del fútbol amateur. Bueno, vamos a ir retirando. No sé si querida Ampolla trajo. No, yo hoy vine poco preparado, la verdad. Sí. Tuve una semana un poco complicada, sí, pero vamos, le voy a preguntar a la señorita que quiere despedirse. Bueno, le voy a decir que diga un saludo de despedida y que la próxima. Señorita, ¿puede dar un saludo de despedida para la barra de mármol, por favor? Claro, un saludo especial para la barra de mármol. Gracias por su tiempo y apoyo. Nos vemos en el próximo video. Ay, la tiene con el video. Era amiga de Jonathan. Quiere que saque la radio por cámara. Esto es un programa de radio. Pero mire que le expliqué. Lo que pasa es que está acá por teléfono. No entiende que no hay cámara. ¿De dónde? ¿Eh? Ecuatoriana. Sí, ecuatoriana. O venezolana. No, ecuatoriana. Ecuatoriana. Ecuatoriana. Ah. ¿Cómo le sacó el acento enseguida? Sí, nací en la Galápagos. Sí, es amiga de la griega. ¡Ah! Sí, sí, sí. De Afrodita. Se conocieron. Se conocieron en un intercambio. Sí. ¡Ay! ¡Ah! Bueno. Interesante de la amiga de Jonathan. Bueno, en vivo. La amiga de Jonathan. Bueno. Jonathan. Ahí tienes que. Está escuchando todo usted. Bueno, ¿quiere, se despidió ya? ¿Quiere despedirse? Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y darle. ¡Ah, pero qué pesado! Ya, me parece que está lucrando con nosotros. Me parece que no está utilizando. Hasta luego, que pases bien. Chao, gracias. Ya, le dimos para. Le di salida porque. No se sabe bien lo que está pasando. Sí. Muy bien, vamos a retirar. Sí, por favor. Por la duda, antes que nos cobre. Porque lo a único mí que era que... lo de las notas, eso de a Mark y lo sí, controlando. No, estamos todos pinchados. Sí. Y después la Ampolla trae unos invitados que mire. Pero me la presentó Afrodita. Me dijo, mirá, te voy a mandar una amiga hasta que yo no pueda ir para que me cubra, me dijo. Ese es community manager, pero yo no entendía a qué se refería. Ah, bueno, porque yo claro. No le nos dejó a todos errantes. Dice, sí, lo conoce a Jonathan, me dijo. Y yo con esa referencia todo. Dije, está todo bien. Está pudiendo, nos dejó a todos. Por las dudas, pregunte un poco más para la próxima. Está bien, pero la puedo invitar para la próxima. Y puede, sí, pero vio que le quiere vender algo. Se llama Catalina. Ojo. Agarrate. Se llama Catalina. Vamos a retirarnos con un poema del querido Jorge Luis Borges. ¡Wow! Mire cómo venimos hoy. Y no lo voy a hacer ahora porque no estoy en condiciones, pero usted sabe que. ¡Hágalo! ¡Haga una imitación de Jorge Luis! ¡Ah, por favor! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¿Para qué lo dice? Sí. ¿Para qué lo dice? Ahora jódase. Ya se ve. Claro, ya se ve. Ay, sé hacer tal cosa, pero ahora no. No, porque es una mala invitación, pero un día lo voy a hacer. No, pero no juzgue, no se autojuzgue. No, yo me autojuzgo. Eso lo vamos a no se adjetive, eso lo vamos a juzgar nosotros, efectivamente. Pero usted sabe que ahora lo sí. No le sale. Ya, que lo haga. La próxima lo mejora. Sí, claro. Vamos, no sea tontín. Mire, ya empezó a pestañear y todo. Sí, como... estoy tratando porque a veces me cuesta incluso acordarme de mi propia voz. Mire, lo que sí. A mí me pasa también. Escuche para atrás, haga una retrospectiva, a ver cómo no es muy parejo el asunto. De hecho, que fue medio vaso de vino nomás. Sí, hoy estaba el caso del... que me lubriqué. Y el calor. Ah. Y el calor que me generó interno. Sí, a mí se me calentaron las patas finalmente. Mírate, sí, ya volví a estar. Como, no hay como el néctar, el elixir de los dioses, como para satisfacer esas demandas térmicas. Exactamente. No me voy, no sé si me va a salir la imagen. ¡Ay, téntelo! ¡Téntelo! Ya está toda la audiencia esperando, no, desesperada. Pero usted sabe que se me borró. Pero para la próxima le prometo que arranco, mire, más le digo, arranco el programa con una burda imitación del querido Jorge. Me parece muy bien, entonces. También tengo a Cortázar, ojo. Ah, ¿no tiene la imitación de Cortázar? Una mala imitación. ¡Pero nadie los escuchó! Imagínese la cantidad de personas que deben haber escuchado a Borges o a Cortázar de propia voz. Claro, nadie sabe. Yo le digo, yo puedo imitar a quien... Borges debe estar durmiendo hasta ahora. ¿Seguro? ¿Y Cortázar? Y Cortázar se cortó solo. Creo que no tiene internet. Están durmiendo los dos en un lecho de piedra. Para siempre. Sí, para siempre, para la eternidad. Che. Por eso yo sabe a quién imito, muy bien. ¿A quién? A Ramsés II. Me sale bárbaro. Lo hago en español para que se entienda. Ah, bueno, o sea que esa es la traducción de lo que sería Ramsés. Mira qué interesante. Sí. ¡Correligionario! Me sale igualito. Sí. ¡Egipcios y egipcias! ¡Escuchen! ¡Yo soy la punta de esta pirámide! ¡Ahí está! Y ya, ¡arrodíllense! Y ahí está. Me sale... ¡Látigo para todos! Ahí está. ¡Festejen! Sí. Vamos a ver. Bueno, vamos por ello. Me gustó lo de la invitación. Puede ser Roquecito invitar a algún futbolista si quiere. No, prepararme. Yo por ahora lo que tengo que me sale bien es. Ah, sí, hace la invitación. La invitación de los. Y cuando explotan. ¡Ah, qué lindo! Nada más que eso, por ahora, ¿no? No, pero está muy bien. Son tres tiros, eso. Tres tiros, es, sí, tres eso, tiros. Sí, que además le ponen emoción para explotar. Sí. Porque pero no me pida más que eso. No, pero está muy bien. Ay. Hay que especializarse. Bueno. Despedida. Del querido... está tentado de hacerlo. Lo busco y no lo encuentro, así que me voy a retirar leyéndolo. Como bueno, usted vaya y practíquelo. Para la próxima, se lo prometo. Yo le voy a traer otra imitación. Abro el programa, que nadie se hace usted. Perfecto, yo le traigo otra imitación de otro personaje histórico famoso. Me gusta. Puede ser una consigna para traer imitaciones de personajes. Yo le voy a traer. Dice despedida. A ver. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes. Y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos. Oh, tardes merecidas por la pena. Noches esperanzadas de mirarte. Campos de mi camino. Firmamento que estoy viendo y perdiendo. Definitiva como un mármol. Entristecerá tu ausencia entre otras tardes. Despedida. Así entristecerá en el mármol de la nostalgia estas palabras y también entristecerán, ¿por qué no decirlo? Gracias, muchas gracias. También entristecerán los silencios que nos trajeron hasta aquí. Por eso nos vamos a ir sin hacer mucho barullo y decirles a la gente hasta la que viene. Hasta la que viene. Hasta la que viene. Salud. Y nos vamos escuchando otro temita porque nos vamos de nuestro querido amigo, vamos a hacer un brinde de nuestro querido dígalo Fabián Laguna. Bueno, cerramos entonces con el tema Tierra de Fabián Laguna. Semana que viene, salud. Qué lindo, salud, hasta la que viene. Salud. Chin chin. Chau. No la quiero. Semilla, semillita, parece que has cambiado. Ya no eres la misma que fue lo que pasó. Llovizna, lloviznita, me contaron sobre ti. Tienes la ropa sucia, ¿quién te vistió así? Tierra, mi tierra, tierra, hoy alguien te sembró. La gente que te quiere siempre me pregunta por vos. Sopla un viento, sopla, es casi un ventarrón. Tiemblan las vidrieras, nos venden la razón.